97.9 frecuencia modulada. FM Vida Rosario. Más vida. Más vida. Feria de descuentos y cuotas en Easy. Hasta el 9 de febrero, hasta 40% en muebles de exterior, hasta 30% en aires acondicionados y ventiladores, griferías y sanitarios, y 20% en tanques y bombas de agua. Pagando con tarjetas Cencosud, 12 cuotas sin interés. Y si ya sos miembro de Club Easy, tenés un 10% adicional. Easy a todo. Más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en easy.com.ar, válido el 5 al 9 de febrero, locales Easy de Argentina. Colbert, una marca con historia, el perfume como tu poder de seducción. Colbert, la fuerza de género. En generación. Perfumes Colbert. Encontralos en las principales perfumerías del país. Colbert. Noches del Lunario presentan a la Delio Valdés y el Negro Rada juntos por única vez en una noche llena de cumbia y ritmos latinoamericanos. 15 de febrero en el Anfiteatro Municipal de Rosario. Rubén Rada y la Delio Valdés juntos en Rosario. Tickets a la venta en entradaplay.com. El Casco Bar te invita a descubrir el lugar perfecto para disfrutar de la mejor gastronomía en un ambiente cálido y familiar. Vení a disfrutar de una experiencia única y con todas las comodidades. Estacionamiento, kinder, juegos al aire libre y mucho más. En nuestro Instagram, @elcascobar, encontrás toda la información. Te esperamos en Estancia Danfield, Funes. Acrilrev, revestimiento acrílico Acrilrev. Acrilrev, damos color y terminación a tus proyectos. Noches del Lunario. Cruzando el Charco y Coino Yocán juntos en Rosario. 14 de febrero en el Anfiteatro Municipal. Anticipadas a la venta en entradaplay.com. Cruzando el Charco y Coino Yocán. Beber con moderación, prohibida la venta menores de 18 años. Recupera tu pelo en Hair Recovery. Somos expertos en microtrasplante capilar pelo por pelo. Te esperamos en Hair Recovery en Rosario, Boulevard Oroño y San Lorenzo, y en Santa Fe, General López 2851. Hair Recovery, primera consulta sin cargo. Hora de un buen coctelazo en All City. Subile el volumen, que este hit te activa el modo hot. Te traemos hasta 18 cuotas sin interés y hasta 40% off en los más pedidos del momento. Aprovechalo en allcity.com o en cualquiera de nuestras más de 200 sucursales. All City, cambias algo, cambias vos. Cuando tenés la segunda seguros, sentís que podés superar cualquier desafío. Porque cuando confiás, seguro podés. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros Nacional, número de control 866-6400, inscripción 307. Desde Rosario y para toda la Ronda Vida, estás escuchando FM 97.9 Vida, una emisora del Grupo Televisión Litoral. El valor de la comunicación. Aprovecha que estás en casa y prepárate para cuando salgas. Ahora es el momento para que cotices tu seguro de auto o moto desde triunfoseguros.com y elijas la mejor cobertura. Triunfo Seguros. Más cerca tuyo. Triunfo Seguros. Inscripta bajo número 402. Los mejores carnavales están en Asencamp. 11, 18, 25 de enero. 1, 8, 15 de febrero. Y cerramos el sábado 1 de marzo. Malibú y Marumbá te harán vibrar durante todo el verano. Vení a Asencamp. Viví el mejor carnaval. El verano está que arde, pero en On City te refrescamos las ganas. Llévate tu airecito en hasta 18 cuotas sin interés con bancos seleccionados. No pongas límites al verano, pero sí al calor. Pasa por nuestras más de 200 sucursales o compralo en oncity.com. On City, cambias algo, cambias vos. Anoche tuve un sueño, una premonición. Ya jugué, ya gané, gracias al abuelo. Tuve suerte otra vez. GNC